Buenas noches, Segovia, buenas noches, España. Hoy comenzamos la desescalada en el audio del Vamos, pues despojándonos de todo aquel artificio, de todas aquellas músicas que rodeaban pues este momento entrañable que surgió allá por el día 14 de marzo de 2020. El audio sigue presente. Pero poquito a poco ya lo íbamos anunciando, nos vamos acercando a esa nueva normalidad que se nos anuncia y por lo tanto el audio también con ella pues tiene que irse adaptando para lo que ha de venir. Así que a lo mejor técnicamente no son los audios que han llegado hasta el día de ayer, pero creedme que la emotividad y el afecto que intento transmitir a través de ellos sigue presente. Es una vuelta a los orígenes, es una vuelta a lo que surgió y es hacer extensible pues estos lazos de amistad que han ido surgiendo pues a través de este minutito cada tarde con vosotros. Ya os considero familia, somos la familia del audio del Vamos y por lo tanto con corazón van estos audios para todos vosotros. En el capítulo de cumpleaños, hoy felicitamos de parte de Gustavo García de Caballar y sus colegas a Benjamín Granados y a Óscar Rodríguez. Así que, majetes, felicidades para vosotros y que disfrutéis mucho de este día con vuestras familias. Y en el capítulo de cumpleaños familiares, pues deseamos un feliz cumple al primo Carlos. Así que ahí en compañía de toda tu familia y de la familia que estamos a distancia, tennos presentes ahí a todos, ¿vale? Un abrazo, primo, y felicidades. Y hoy en la sección rural del audio del Vamos seguimos hilando, seguimos trayendo propuestas. Ayer era el internet por satélite en la provincia de Almería y hoy es el plan de formación 2020 para técnicos del medio rural que presenta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y este plan está dirigido a distintos colectivos implicados en los cambios favorecedores del medio rural y engloba 43 cursos en distintas áreas. Dinamización del desarrollo rural. Relevo generacional de jóvenes, visibilidad de las mujeres, nuevas tecnologías e innovación, asesoramiento, sostenibilidad y conservación de recursos. Bichead buscando en la web porque hemos visto que los primeros cursos empiezan a finales de mayo, así que la inscripción online ya está abierta y si tenéis alguna duda, pues os ponéis en contacto conmigo con cuarentenacaballarsg2020@gmail.com o simplemente pues vosotros indagad en la página web de Red Española de Desarrollo Rural o en el plan de formación del Ministerio de Agricultura. Y hoy en la sección musical vamos a tocar la dulzaina. El primer audio que envié consistió en unas habas verdes que se tocaron en honor a los sanitarios en aquel primer día del estado de alarma. Hubo una convocatoria aquí en Segovia a través de Fernando Ortiz del Mester. Y hoy en esta vuelta a los audios entrañables, a los audios entre amigos, a los audios que en ese primer momento se difundieron por toda España, pues vamos a tocar de nuevo otras habas del cancionero para todos vosotros y como puerta de entrada ya pues al alejamiento poquito a poco a este desmontaje, a esta desescalada que vamos a ir viviendo todos y de la que el audio del Vamos, como ya he dicho, es partícipe. Así que vamos con estas habas recopiladas en el cancionero de Agapito para los amigos del Vamos. Bueno, pues en esta desescalada seguimos caminando con esta pieza del baile de rueda. ¡Ánimo, chavales! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos!